Teseo 103.3. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy grave que tiene que ver con lucha por justicia. Esta vez estamos con tres hombres víctimas de violencia sexual. Porque quiero dejar claro que una violación, un abuso contra un hombre o contra una mujer, para esta casa, para este programa, es tan aberrante y tan grave uno como el otro. Es doblemente grave o triplemente grave cuando esto ocurre al interior de una institución educativa. Porque la institución educativa lo que hace es dar un marco supuestamente de protección. Padres y madres, pero sobre todo mucho más madres, porque la paternidad en nuestro país es así un poco, es una paternidad muy, muy raca. Pero padres y madres buscan, cuando sus guaguas están creciendo, que tengan actividades extracurriculares, extracolegiales, deportivas, artísticas, que les ayuden, que les ocupen su tiempo libre, que les generen espacios para que socialicen, espacios para que desarrollen su cuerpo. Y en esa búsqueda, ¿dónde llevar a tu agua y que esté a salvo? ¿Dónde llevar a tu agua y que siga creciendo bonito? Y cometemos graves errores, porque además muchas veces tiene que ver la desorientación, tiene que ver la poca platita que hay, o tiene que ver con recomendaciones laterales, colaterales, que ni nos imaginamos. Voy a leerles primero la historia de Wikipedia de la organización dentro de la cual se desarrollaron estos graves abusos contra estos tres hombres, hoy jóvenes, no sé si adultos, pero jóvenes ya, digamos, ¿qué edad tienes? 26 y 37. Adultos, pero les sucedió cuando eran guaguas. Vamos a leer. El escultismo, del inglés scouting, que significa explorar, es un movimiento ideológico que busca educar a niños y jóvenes, principal o exclusivamente, con base en valores ideológicos y juego al aire libre, que actualmente está presente en 165 países y territorios con aproximadamente 40 millones de miembros en todo el mundo, agrupados en distintas organizaciones. El movimiento Scout nació como una manera de combatir la delincuencia en la Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que llegaran a ser buenos ciudadanos a través de un método específico inspirado en la vida militar y al aire libre, cuyas directrices serían establecidas en el manual Escultismo para Muchachos de 1908 del coronel británico Robert Stephenson Smith, que en 1909 fue nombrado caballero y recibió el título de Sir, pasando a ser Lord Baden-Powell. En 1907, estamos leyendo la historia de los Scouts, porque es interesante todo lo que se dice allí. En 1907 se realizó el primer campamento experimental en la isla Brunsie, bahía de People, no sé qué, en la costa de Inglaterra, en la que participaron 20 muchachos separados en cuatro patrullas, lobos, toros, chorlitos y cuervos, hijos de conocidos militares que hicieron campaña en África o Asia, con Baden-Powell y de obreros de Londres. Como consecuencia del éxito del nuevo sistema, Baden-Powell escribió un libro donde recopilaba experiencias y anécdotas relacionadas con esta práctica. El movimiento Scout pone énfasis en las actividades lúdicas con objetivos educativos, en las actividades al aire libre y en el servicio comunitario. Estas últimas con el objeto de formar el carácter y enseñar de forma práctica valores humanos, al contrario de la formación académica teórica. Por eso el énfasis recae en el ejemplo del monitor. Tomen eso en cuenta. Toma como base de su sistema educativo el lobatismo, en el caso de los niños, ambiente de familia feliz, y el sistema de patrullas, pequeños grupos de amigos. A su vez, dependiendo del grupo scout y la asociación correspondiente a cada país, existen unidades mayores de jóvenes, pioneros, caminantes, de niños muy pequeños, castores, ardillas, y de niños entre 7 y 11 años, lobatos. Bueno, no tenemos ni idea. Cuando vemos a los scouts, ellos tienen tienen una sede en un lugar espectacular que es el Parque Urbano Central en La Paz. No tenemos ni idea de su raíz colonial, fascista, racista, ni idea. No hay scouts, exploran, aprenden, juegan y bueno, nos conformamos, no escarbamos mucho más y mandamos a nuestras guaguas a los scouts. Aquí está una compañera que ha sido integrante de los scouts, que nos va a contar un poquito de la historia primero de los scouts en La Paz. ¿Por qué te metieron a los scouts? ¿A los cuántos años te metieron? Yo ingresé a los 11 años. Ingresé porque... ¿Te metieron o te metiste tú? Yo me metí. Yo pedí a mis padres que me lleven. Porque fueron personas a promover lo que eran los scouts a mi colegio. Y me pareció divertido y me gustó lo que jugaban. Y había niñas de mi curso que iban. Entonces quería también viajar, ir a hacer campamentos, ¿no? Entonces ahí ya fue que me metieron a un grupo. Y desde ahí continué durante 15 años. ¿Durante 15 años? Sí. Contanos algo de la historia de los scouts. Yo tengo entendido que es que Baden-Powell ha fundado el escultismo en 1907 con el primer campamento. No, pero contanos en Bolivia, o sea, porque ya eso ya lo he leído. Y de ahí a Bolivia llegó en 1911, ¿no? Que se fue expandiendo muy rápido porque funcionaba muy bien el trabajo con los niños, el darles funciones a las patrullas, el explicarles cómo pueden trabajar, ¿no? Entonces que fue creciendo. ¿Qué aprendías tú, por ejemplo, en los scouts? ¿Qué cosas válidas para tu vida has aprendido allí? Quizás sociabilidad, el poder relacionarme con mis pares, con compañeros y compañeras de mi edad, el trabajar en equipos, ¿no? Para los distintos juegos y independencia para los viajes. Estamos con la persona que me ha buscado para este programa. ¿Por qué me has buscado? Bueno, primeramente solicitando un poco de apoyo, porque estamos atravesando, bueno, yo soy parte del equipo de comunicación y estoy acompañando a los chicos y chicas que han hecho unas denuncias a principios de año por abuso sexual, abuso deshonesto. ¿Cómo te has sentido tú, 15 años en los scouts, que has aprendido cosas allí? ¿Cómo te has sentido tú frente a estas denuncias? ¿Ni te habías dado cuenta porque a ti no te ha pasado nada? No, a mí personalmente en dentro de los scouts no me ha pasado nada. ¿Cómo te has sentido tú y por qué das crédito a las denuncias? O sea, ¿por qué te las crees? ¿Y por qué te involucras, además, en la búsqueda de justicia? Doy crédito a las denuncias porque son chicos y chicas que han estado en... que son como mis hermanos, que hemos crecido juntos y también he unido partes del rompecabezas y he visto cosas sospechosas que cuando yo tenía 12, 13 años no me daba cuenta, ¿no? En ese momento no lo unía y no podía identificar que había un abuso detrás, ¿no? Y claro, después de tantos años, el que me cuenten, el que lleguen a admitirlo, también ha sido una gran decepción para mí. He tratado de buscar respuestas dentro del escultismo porque pasé un tiempo pensando en que se podían cambiar las cosas desde adentro y que se podía generar una normativa para prevenir esto para otros chicos, pero no ha sido para nada fácil. De hecho, me han echado mucha tierra, ¿no? Y me han acusado de muchas cosas y he decidido renunciar totalmente. ¿De qué te han acusado? Primero de que yo no... se han inventado mentiras. Han dicho que yo también había abusado de mi poder y había estado con chiquillos, porque yo hubo una temporada que estuve a cargo de... he sido dirigente. He aprendido a ser dirigente y he estado a cargo de chicos y chicas entre 15 y 17, 18 años. Entonces ahí me dijeron que no, que yo también había estado dentro de este grupo, que yo también me había metido con un niño pequeño, después que yo quería desestabilizar la institución y que de que todo el grupo, que éramos muy amigos, que éramos muy indisciplinados, muy borrachos, que cómo es posible que yo los defienda, que cómo es posible que yo esté de su lado si sabía las cosas que hacían. Entonces han tratado muchas veces de desacreditar. De desprestigiarte. Uh-huh. Y ha sido muy duro porque yo había pensado que éramos un espacio muy unido, muy de mucha confianza, que en realidad no lo era, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas ahora? Ahora trabajo en una productora de video. Bueno, es la compañera cuya mirada transparente, cuya fuerza, ella no me ha buscado una vez, lamentablemente me ha tenido que buscar un par de veces porque no es tan fácil encontrarme, cuya insistencia, por supuesto, ha abierto las puertas de la radio, por supuesto. Hemos pedido a Catherine Aparicio, por favor le vamos a pedir que venga acá ahorita a la cabina, le hemos pedido a Catherine Aparicio porque una radio tiene que dar, pues, hasta cierto punto, parte y contraparte, ¿no es cierto? Entonces, a mí me indicaron que podíamos invitar a esta misma mesa, estamos hablando de violaciones y abusos al interior de los scouts, no allá en Pensilvania, no allá quién sabe dónde, sino acá, en La Paz, Bolivia. Estamos hablando de una institución que atiende a menores. ¿Cuántos menores asisten a los scouts? En La Paz son como 1,500. 1,500. Es una cuestión bastante grave. Entonces, pues, por supuesto que yo estaba muy interesada en que vengan, en hablar con ellos, con los responsables actuales. ¿Qué posición han tomado? Porque cuando pasa algo en un lugar donde hay mucha gente, el grupo que maneja ese espacio tiene que tomar posición al tiro. Digamos que nosotras, por ejemplo, planteamos que este es un espacio sin racismo, sin machismo, sin homofobia y, por supuesto, sin violencia. Si tuviéramos la desgracia de que se da cualquiera de estos eventos al interior de nuestro trabajo, inmediatamente tenemos nosotras que tomar posición. Katy, estamos escuchando ahora a Catherine Aparicio. Catherine, ¿cómo te ha ido? ¿Cuántas veces has llamado? ¿A quiénes has llamado? ¿Y cuál ha sido la respuesta? En primera instancia me puse en contacto con Jorge Moscoso, quien me recibió la llamada y me indicó que se está redundando mucho en ese tema y que no quiere dar ninguna declaración al respecto. ¿Tenemos esa llamada? Tenemos esa llamada. ¿Cuántas veces lo llamaste? A él dos veces, a la segunda vez me contestó. Vamos a escuchar ahora la llamada. Señor Jorge Moscoso. Sí, él habla. Estoy dirigiendo, pero no estoy a cargo de nada, digamos. Como le dije, yo no estoy a cargo de ningún cargo alto, ¿no?, dentro del movimiento. Por motivo de trabajo, no lo creo, porque trabajo en banco. Entonces es muy difícil pedir permiso, ¿no? Mejor no. Prefiero no hacerlo, digamos, ¿no? Esto ya mucho redunda, entonces prefiero no hacerlo. ¿Por qué vamos a escuchar la llamada? Que quede claro que estamos hablando con... No tenemos intereses detrás. A mí los scouts nunca me han caído bien. Pero aquí no es un problema de simpatías o antipatías. Después, ¿con quién te puso? Con el señor Eliel Alarcón. Sin embargo, ante la llamada... ¿Cuál es el señor Eliel Alarcón? ¿Qué responsabilidad tiene? Había entendido que es el dirigente actual de los Scouts en La Paz y llamé al número de referencia que tenía y dijo que es número equivocado. Escuchemos la llamada. ¿Señor Eliel Alarcón? No, número equivocado. Y en última instancia me puse en contacto con el señor Germán Rocha, que es el responsable nacional. Ah, ya hemos dado nuestra versión, ya ha salido por la tele y ya hemos hecho un comunicado de prensa también al respecto. Todo este caso lo está manejando directamente un equipo de abogados, entonces tendrían que comunicarse con ellos. Llamé a la Asociación Nacional, que es en Cochabamba, y me respondieron y me dijeron que el señor no estaba, pero que ellos ya habían dado una declaración oficial al respecto y que me ponga en contacto si quería con el doctor Orlando Fiorillo, que es quien está siguiendo el caso. Con el mayor agrado. Yo voy a estar en la ciudad de La Paz la próxima semana, entre martes y jueves. Entonces, podríamos coordinar. Nosotros somos abogados de la Asociación Scout y estamos atendiendo todos los casos, pero básicamente es Cochabamba y estamos viendo todas las audiencias y por eso le digo que vamos a estar en La Paz esos días. Pero revisaría mi agenda y le confirmaría el día miércoles la próxima semana. Esta información también me lo dio Alejandra Ortuño, que me respondió por el Messenger, no quiso hablar conmigo, pero sí me respondió y me dijo que ella no va a vertir ninguna declaración oficial, no es la vocera oficial, y que me ponga en contacto con el abogado Fiorillo. El señor Orlando Fiorillo, abogado, me respondió al teléfono y me dijo que él va a estar la siguiente semana aquí en La Paz y podría participar de una entrevista. Perfecto. Vámonos a la pausa y después vamos a estar escuchando a los tres compañeros que están acá presentes, que han sufrido de forma directa las violencias diferentes. Son hombres hoy adultos. Como hombre, puede ser víctima de una violación, puede ser víctima de un abuso, y ese abuso puede dejar huellas en ti. Por eso para nosotras esto es importante. No es que nosotras dividimos al mundo entre hombres o mujeres. Hay, por supuesto, la construcción de una masculinidad violenta, machista, pero esa construcción violenta, machista, abusiva de masculinidad también tiene en hombres víctimas. O sea, también puede atacar contra hombres. Vamos a la pausa y después vamos a estar escuchando a los compañeros. Muchas gracias, Katy. Teseo 103.3. Ahora sí, vamos a escuchar a la víctima número uno. Yo me he reunido con ellos primero, no crean que no. Yo me he reunido con ellos primero. Los tres compañeros estaban dispuestos a salir con nombre y apellido, porque además hay un juicio abierto. Y estamos haciendo este programa para presionar a que la persona acusada no huya. Pero yo he preferido que no salgan con nombre y apellido, porque les cuento, o sea, nosotras tenemos esa política. Siempre la persona víctima siempre es la que tiene que dar su nombre. Tu nombre rueda por el mundo. Nunca sabes dónde va a acabar, porque este es un escenario público. Y ustedes, además de ser víctimas, seguramente son muchas cosas más. Personas alegres, personas que tendrán amores, que tendrán desamores, que tendrán problemas, que tendrán profesiones, que tendrán sueños. Y no tiene que estar todo a partir de su vida, a partir de que han denunciado. No todo tiene que ser este problema, este abuso que han sufrido. Por eso es que yo, mi política en Radio Deseo es jamás dar el nombre de la víctima. Pero quiero dejar claro, porque ese es un acto de coraje de estos compañeros, decir, no, yo salgo con mi nombre. Yo prefiero que no. Escuchemos a la víctima número uno. Primero, háblanos de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Contanos cómo es. Haz tú mismo el relato. Bueno, yo tengo 26 años en este momento. Estoy egresado de la carrera de psicología, ya por terminar. ¿De la UMSA? De la Universidad Católica. Y además soy músico. Bueno, con todas las situaciones que han sucedido, tal vez comentar un poco a todas las personas que nos están escuchando cómo ha sido la situación en la que hemos estado cuando nosotros éramos niños. Si bien nosotros estamos viniendo a hacer estas declaraciones y abrir... ¿Te puedo pedir, por favor, que hables en nombre tuyo? Ya. No hables en nombre de todos. Ya. Eso es más fuerte. O sea, lo que has vivido tú, ya. Lo que piensas tú. Bueno, y en este momento yo quiero hablar sobre todo lo que yo he pasado en sobre el tema del caso de los scouts. Para esto quisiera que todos comprendan un poco la situación en la que nosotros hemos vivido todas estas cosas que nos han pasado cuando éramos niños. Nosotros no teníamos 11 años a 14 años de edad. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 11 años. Todo el periodo de tiempo en el que ha sucedido todo este tipo de abusos ha sido entre los 11 a 14 años. Y ha sido todo ese tiempo como un infierno en el cual hemos tenido que vivirlo. Porque cuando tú eres niño, además de estar en una institución en la que, como lo han podido leer en la información que se ha dado, respondes a una línea de estar a cargo, a tutela de alguien. Entonces tú tienes que obedecer las cosas que te dicen. Es como una cosa, yo lo veía en ese momento incluso como algo como militar, esto del patrullaje y unas situaciones. Yo tenía ahí una fantasía como niño, ¿no? Y me llamaba la atención mucho eso. Pero bueno, ¿quién te llevó a los scouts? ¿Por qué razón? ¿O tú te entusiasmaste y lo pediste? En el momento en el que ingresé a los scouts es porque ellos tienen una cosa que se llama expansión y que una vez al año van a distintos colegios a buscar más reclutas, ¿no? Reclutan a gente. Entonces yo vi que en ese momento estaban y obviamente atraen a estas personas, a todos los niños y los jóvenes con juegos y piden permiso tal vez en la hora cívica, ¿no? Para que todos los que querían estar con los scouts pueden ir y pueden estar en el patio y no van a pasar clases, digamos. Entonces por ese sentido nosotros ingresamos, pero nos pareció bastante divertido más que todo la situación de habían juegos como no sé, pesca o de fuerza y de cosas así interesantes, ¿no? Y digamos, entonces no te obligaban a entrar, tú fuiste contento. ¿Se paga un dinero para participar? Sí, hay una inscripción anual que se paga, en ese momento los padres de familia son los que los pagan. Y además, obviamente, para cada evento, porque hay campamentos que son aquí o que se van a algún otro lado, los padres de familia pagan eso, ¿no? Pero cuando nosotros... Y yo ingresé, fue de esa manera, ¿no? Y contanos tu primera reunión en los Scouts. Eres un niño de 11 años, ¿vas solito, vas con tus amigos? Yo recuerdo que mi mamá me llevó a los Scouts. Estaba un poco asustado porque no conocía a nadie, pero sabía que algunos amigos del colegio estaban ahí. Entonces yo fui como que acercarme y lo primero que me llamó la atención es que estaban divididos como por patrullas. Y esta división como por patrullas, me parecía algo interesante, era como que qué iba a pasar. Tal vez porque en ese momento mi primo mayor, yo no, nunca tuve padre, entonces mi primo mayor era como mi imagen paterna, una situación así, y veía que estaba en la premilitar y me llamaba mucho la atención eso. Y como queriendo apuntar hacia eso, me idealizaba toda esta situación de los scouts, ¿no? Ahora, cuando ya ingreso, logro tratar de entrar a conversar con algunas amistades y lo veía bastante divertido todo, ¿no? Pero entre todo eso había una persona que era el dirigente a cargo de todos estos niños, de 11 años, de hasta 14 años, que se llamaba Henry Arispe. Todos le tenían un aprecio muy grande, veía como los padres de familia le decían muchas gracias Henry por todo este apoyo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos hijos años tenía Henry? Henry en ese momento debió tener... Son 15 años más que vos. Sí, unos 15 años más. 26. Digamos, él tenía la edad que tienes tú ahora, sí. Y se hacía cargo de ¿cuántos niños? Han debido ser como 30 o 40 niños. ¿Y habían niñas o eran todos niños? Había niñas también, estaba mezclado, ¿no? Había niñas y niños. Entre todos han podido ser una cosa de 50, 60 personas tal vez, si yo recuerdo, porque se dividía por dos tropas y los dividían por patrullas, ¿no? Y bueno, con todo eso era bastante atractivo, todas estas cosas de salir y hacer y conocer a mis amigos. Pero lo primero que yo pude ver es que los padres de familia tenían un aprecio muy fuerte con Henry Arispe. ¿Cómo impactó ese aprecio en ti? Claro que decía, si mi mamá le da esta confianza a esta persona, o veo que estos padres de familia, que son, o sea, los adultos están dando esta confianza, uno se sentía seguro, ¿no? Yo decía, estoy yendo a divertirme, y claro, cuando él decía, digamos, ya tenemos que formar todos, tenías que obedecer, ¿no? Al pie de la letra. Era como... justamente suplantar esta persona que tenía que de mandato, ¿no? De decir ya se tiene que hacer y lo voy a hacer, ¿no? Pero eso también él poco a poco fue utilizándolo. Se acercaba mucho a los niños, se acercaba mucho a nosotros y trataba de primero decirnos que cómo están, que cómo es su vida, y como que trataba de ver quiénes eran las personas más vulnerables en este estado. Muchas de las personas que hemos sido abusadas, en ese momento no habíamos conocido a nuestros padres, en ese momento teníamos una falta paterna, una situación ahí, o estaban con problemas de divorcios y situaciones así. Entonces él como que iba viendo quiénes eran. Capturando eso. Sí, iba capturando eso. ¿Cómo capturaba eso? Preguntándonos cómo estás, cómo es en tu familia, a ver, contame, con quiénes vives, quién es el con el que mejor te relacionas, ay, le pasas muy bien, digamos, no sé, con tu hermanito, o con tu primo, o cómo conllevas todo él eso. Él sabía tu vida. Claro, se tenía que conocer absolutamente todo de eso. Eso es poder, eso se llama poder. Cuando un adulto sabe la vida de ese niño, de esa niña, y ese niño es quien le ha comunicado esa vida, ese adulto tiene un poder tremendo sobre ese niño o sobre esa niña. Seguinos contando, por favor. Claro, y justamente ese poder no fue solamente eso del conocer sobre toda tu vida, con quiénes andas, quiénes son tus amigos, cuáles son tus familiares, dónde vives y saber todo eso, ¿no? ¿Cuáles son tus penas exacto, también? Exactamente. También él comenzaba a decir, ¿y estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Y cómo poder apoyarte? Desde ahí él se acercaba, trataba de intimar más con todas estas cosas emocionales que un niño a veces tiene. Y por ejemplo con esto de, ¿y tu papá dónde está? Pero y siendo incisivo, sabiendo dónde pisar, dónde tocar, dónde hurgar. Entonces él como que preguntaba, ¿y tu papá cómo está? Ah, no está tu papá, pero tienes que estar bien. Entonces trataba de poco a poco posicionarse en ese lugar de confianza y de ser incluso esta persona a la que se va a dejar las penas. ¿Cuánto tiempo se tomaba para asumir este lugar de confianza? Podía tomar como un mes a tres meses, porque como... Es muy grave. ¿Cuántas veces a la semana ibas? Yo iba cada fin de semana los días domingos. ¿De qué hora a qué hora? Todos los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Uh-huh. Y después hay los campamentos, ¿no? Claro, además que hay los campamentos donde es algo nuevo. Eso es otra cosa, porque cuando tú vas a campamento relacionas de otra forma todo porque estás siendo con tus compañeros, te quedas a dormir toda una noche, puedes ver otras cosas, entonces lo relacionas con algo que, no, tengo que ir y estás totalmente alegre. Pero tú no sabes que detrás de eso hay una persona que está tanteando todas tus pisadas, todo lo que tú haces para ver cómo llegar. Y tu mamá ni idea. Ni idea, no conoció nada, dejó mucho esa confianza en los dirigentes que ven en ese momento. Recuerdo que incluso muchas veces ella tenía mucho miedo, eso sí, decía como que, es que ir a dormir medio complicado, no creo. A veces me decía que no y teníamos peleas, ¿no? Porque yo era niño, no, mis amigos están yendo, yo porque no puedo ir. Pero pues decía todo eso, ella como que trataba de ver, de llegar antes, como que no sé, había alguna conexión que trataba de ver. Recuerdo una vez que incluso fue a un campamento cuando no fue tenía, de ocultitas. Sí, como que no tenía que ir. Pero pese a eso, esta persona, Henry Arispe, se daba sus maneras, tenía todo planeado, ¿no? Entonces, si venía un padre de familia de la nada, sabía cómo poder manipular a los niños. ¿Cómo sucedía esto? Era porque después de acercarse emotivamente, él empezaba a preguntar cosas como, por ejemplo, dime quién te gusta de este grupo. Ah, ¿te gusta tal? Digamos, una niña que tenía 11 años y sí o no. Y él empezaba a decir, sí, tiene un buen culo, ¿no? Sí, tiene unas buenas tetas. Entonces, nosotros ni siquiera estábamos familiarizados con eso porque éramos niños. Decíamos, ¿qué? Sí, supongo. Y trataba como que incluso de decir... como que tienes que hablar así, tienes que hacer así las cosas, sabes qué es el sexo, sabes qué, cómo puedes excitar a una mujer y demás situaciones. Nosotros por curiosidad, por miedo en ese momento también, porque era una persona adulta y también se idealiza mucho a este adulto que está contigo, porque está, como vuelvo a decir, estás bajo su mando, si se puede decir, en ese momento, y además con estas faltas que hemos podido tener en ese momento de no saber hacer con ciertas cosas, él aprovechaba de eso. Y ¿Cuánto tiempo se tomó para ya pasar a de conocer tu vida, de dominar tu comportamiento, de conocer y de tener una relación de afecto contigo y de confianza de tu madre? ¿Cuánto tiempo se tomó antes de pasar a una fase ya de violencia? 4 meses. Yo creo que ha debido ser como máximo a 3 meses. Es que fue súper rápido porque un niño en ese momento agarra la confianza mucho más rápido si es que esta persona da estos atributos de confianza, claro, y de estar bien. Claro. Entonces, ¿y cómo se desencadenó la violencia? Estamos escuchando a la víctima número 1, es una persona que quería dar su nombre. Yo creo que hay que dar los nombres de los victimadores siempre, pero jamás de las víctimas. Contanos, ¿cómo se desencadenó la violencia? Bueno, se desencadena justamente con estos comentarios que él decía de si te gusta alguna chica o no, y comentarios sobre, ¿sabes tú cómo tener relaciones? ¿Sabes qué es tener una erección? ¿Sabes qué es la penetración? Y obviamente nosotros en ese momento estábamos en otra, nunca había estado pensando en una situación así porque eres un niño. Y... claro que decíamos, no tenemos conocimiento de todo esto. Y él decía, muy bien, vamos a tener que tener una reunión, una velada, solamente con tu patrulla, con tu equipo, en el cual yo les voy a enseñar sobre lo que es sexualidad. Nosotros caíamos en eso. ¿no? Y decíamos, muy bien, así una velada, además como vas a estar con tus amigos, dices, a mí no me importa, sí, súper. Pero cuando llegábamos al lugar, el día de la velada, él agarraba y decía, por ejemplo, muy bien, quiero que todos, a partir de ahora, cuando van a entrar a este cuarto, que era en el Distrito Escado de la Paz, en el Parque Urbano Central. En el Parque Urbano Central, en uno de los cuartos abajo, en la planta baja, dijo, ustedes, los que van a entrar acá, tienen que ser bien, tenemos que ser hombres. Y todos los que van a entrar aquí van a estar en silencio. Uno que se ría y lo voy a botar. Pero toda esa situación, como lo ponía de firmeza y demás, daba miedo. O sea, realmente era, no, porque estamos solos aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a mi casa? ¿Le va a decir a mi mamá? ¿Qué voy a pensar? ¿No? ¿O qué va a pensar mi mamá? Ay, la han expulsado. Pensábamos en eso. Y él nos dijo que entremos al cuarto, y me recuerdo bien que tenía una televisión, un VHS, y tenía, recuerdo, una cámara de las que habían Sony, que estaba arriba. Pero no sé si eso era para el campamento que iba a haber después, o para esa noche, pero no la volví a ver esa cámara. Y él, en ese momento, nos dice, ¿saben qué? Quiero que agarren y vean esta película. Nadie se va a reír. Y quiero que vean cómo es tener relaciones. Y ponía pornografía. ¿Cómo sabes que es pornografía lo que ponía? Porque era abruptamente toda la situación, era directo a ir al coito. Y era pornografía porque, o sea, cuando éramos niños no sabíamos qué. No había una historia. Sí, no había una historia, había una, el nombre de la película se llamaba Tu trasero está en peligro. Entonces recordábamos eso porque eso nos parecía gracioso cuando éramos niños y decíamos, ¿qué es esto? Y nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos, y él cada vez se ponía más serio. Más serio, más serio, ¿no? Entonces era como, dejen de reírse, les he dicho, che, digamos, tal, Juancito, te voy a sacar. Y ese momento nosotros nos quedamos paralizados. Y ahí era cuando él decía, cuando él ya veía que todo estaba en una situación de tranquilidad, él agarraba y decía, muy bien, ahora se bajan los pantalones y quiero que todos se empiecen a masturbar. Entonces todos asustados ya en ese momento comenzamos a masturbarnos. Y él agarraba a dos niños que estaban en esquinas y los llevaba para atrás. Y decía, nadie va a ver lo que va a estar acá atrás. El que ve va a llevar un castigo muy fuerte y mañana no va a ir al campamento de viaje con todos, porque había otro campamento aparte. Nosotros nos llevaba una noche antes. Y ahí es cuando nosotros todos con miedos escuchábamos que atrás lloraban algunos niños. Y después al salir yo recuerdo de todo eso, yo decía, ¿qué es lo que uno nos ha hecho hacer? Pero esa es una violencia colectiva, ¿no? Porque esa es una violencia, digamos, sí, ha perpetrado con dos niños, pero con todos. Porque el siguiente es uno. ¿Con qué frecuencia hacía esto? Wow, yo creo que ha debido hacerlo cada... Si digamos había estos campamentos, primero era esta charla de patrulla, donde hacía esto de ver pornografía, pero con cada patrulla que había, si digamos habían unas 6 patrullas, ha debido tomar unos, yo qué sé, 6-8 meses en hacerle a cada uno, tal vez, ¿no? Porque ¿por qué digo esto? Porque después ahora en esta edad, hemos logrado escuchar a los otros y también les había pasado, y estaban en otras patrullas que no eran la mía, y hay muchos niños o jóvenes en ese momento, niños que se habían salido de los Scouts y nosotros no sabemos nada de ellos, ni siquiera los recordamos tal vez, pero que han estado. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 2003, 2002 al 2004. Ahora, claro, es una escena de terror la que nos acabas de contar. Aparte de esta escena de terror, que es una violencia contra todo el grupo, una forma de violencia sexual, de abuso sexual contra todo el grupo. Bueno, ¿qué efecto tenía en ti? Cuando tú te ibas a tu casa, ¿no tenías ganas de contarle a tu mamá? ¿No tenías ganas de decir, ya no voy a ir? ¿O más bien podía tranquilamente provocarte mayor deseo de frecuentar? O sea, ¿qué provocaba en ti? Bueno, inicialmente, cuando pasa toda esta situación, en ese momento, cuando eres niño, tú no has descubierto tu sexualidad por tu propia cuenta, se te ha roto eso, ¿no? Ese momento con lo que él ha hecho. Pero claro, lo que tú has hecho, digamos, te da curiosidad. Entonces tú llegaba tal vez a mi casa y veía a ver cómo es esto, para ver cómo es la masturbación. Cuando llegas a encontrar, por ejemplo, lo que es el orgasmo, claro que es algo que es rico, ¿no? Pero ¿cómo hacer con esta cosa extraña que ha sucedido? Entonces, lo que previamente se hacía muchas veces era, yo era como que lo eliminaba, ¿no? Conscientemente reprimía lo que había pasado y empezaba como que a tratar de disfrutar también de eso, pero lo que sucede es que cuando ya posteriormente iba creciendo, ya no podía, ¿no? Ha sido complicado porque me sentía muy culpable de esa situación. Sentía una culpabilidad que no sabía de dónde partía por el disfrutar de que lo que podría ser un orgasmo. O sea, me sentía muy culpable, me sentía muy mal. En ese momento yo recuerdo que tenía, pensaba mucho en esto de dónde está mi padre. O sea, me cuestionaba mucho sobre eso. Y en ese momento yo lo único que pensaba era, bueno, dicen que hay un padre que es Dios y que es padre de todos. Entonces ubicaba esta figura paterna de Dios como para contarles estas cosas. Y era la única persona que podía comentar toda esta situación. Y tu mamá ni idea. Es que hablar de eso con una madre para mí era completamente malo, ¿no? Porque o sea, tú eres niño, tú sabes que te ha pasado todo esto, pero a la vez sabes que hay algo que está mal. Y sabes que, o sea, hablar de tu sexualidad más, además, y en ese momento como eres niño de 11 años, no, o sea, no entra en tu mente que es algo normal o es algo común, sino que es como un pecado. Ahora, volvamos a repetir el nombre del instructor, dirigente. Se llama Henry Arispe Vidaurre. Henry Arispe Vidaurre. Después vamos a ir a ver dónde está ese tal Henry Arispe Vidaurre ahorita. ¿Pasó de esa forma de violencia a otras formas de violencia? Sí, yo cuando después en otros campamentos estábamos, muchas veces él se acercaba y nos trataba mal mucho a nuestro equipo, ¿no? Entonces trataba de decir como que ustedes siempre hacen problemas, siempre causan problemas y siempre terminábamos castigados. Y sus maneras de castigarnos era, por ejemplo, todos se van a bajar los pantalones, van a correr en calzoncillos en la noche, en el distrito Escao La Paz había una cancha grande. Y nos hacía trotar en calzoncillos, pero era, yo qué sé, las 11 de la noche, 12 de la noche, y hace un frío brutal aquí en la ciudad de La Paz. Muchas veces de ahí yo recuerdo haber salido resfriado, y bueno, no sé, tengo continuos resfríos, ¿ya? Y era bastante fuerte eso, ¿no? Después otras situaciones que se vieron, igual, yo una vez, por ejemplo, estaba peleando con un amigo, en la noche estábamos durmiendo en la casa, y le decía, oye, que tú, y no nos caíamos bien. Y él, como cuando a veces está, parece, no sé, un policía que, digamos, nos está esperándote, encendía la luz. Y nos apuntaba y nosotros nos quedamos congelados. Decían, levántense, me van a seguir. Y eran órdenes así, secas, frías. Entonces, nosotros nos quedábamos congelados y decíamos, ya, nos llevó a una parte de los cuartos del distrito. Puso dos sillas y en plena fría, era una noche fríísima, y me recuerdo muy bien eso. Pero yo estaba temblando ese rato. Y él dijo, se desnudan ahora. Y yo inmediatamente saqué todo lo que podía. Pero mi compañero no. Y le decía, Henry, ya estoy harto de esto. No. Y le he dicho, ¿tú vas a hacer eso? No, sí, estoy harto. Muy bien, ponte tu ropa. Me dijo a mí otra vez. Me tuve que poner la ropa y nos subí arriba. Y lo manipuló emocionalmente. Le dijo, tú nunca más vas a ser mi amigo. Ahora ya te conozco a ti, le decía a mi amigo. Y solo recuerdo que mi amigo lloraba toda la noche en el lugar. Y como que ahí se cortó esta cosa que tenía de llevarme mal con él. Y le decía, tranquilo, no pasa nada. Y la situación que a mí me pasó es que yo estaba entrando a mi carpa a dormir con un compañero y abruptamente él entró a la carpa. Entonces él cerró la carpa y dijo, muy bien, quiero que se pongan contra los sleepings y empiecen a hacer como si estuvieran con una mujer y como si estuvieran penetrando. Nosotros no podíamos, yo intentaba hacer eso para poder conseguir una erección, pero no se podía. Y yo le dijo, no puedo. Y él me dio la vuelta y comenzó a tocarme y comenzó a masturbarme él con una linterna en su cara, recuerdo bien de la parte de arriba porque eran nuevas esas linternas, y se notaba era asqueroso. Y además trataba de tocarme, trataba de acercarse a otros lugares, como por ejemplo trató de ingresar a su dedo en mi ano, una situación así. Entonces eso ya fue demasiado complicado para mí. Y me acuerdo, creo que empecé a llorar. Y él se dio cuenta que alguien estaba viniendo y salió inmediatamente del lugar. Eso ya fue lo último que yo pude, y siempre ya después traté de alejarme de él. y juntarme más con otros amigos para que no pase eso, ¿no? Pero seguías yendo a los scouts. Seguía yendo a los scouts. Por... ¿Y no le dijiste nada a tu mamá? No dije nada, porque era cuando las víctimas, hombres que denuncian en el mundo, es hay un porcentaje bajísimo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por toda esta situación del prejuicio social y toda la sociedad como está hecha, pues. ¿Cómo te enseñan a que ser machito tienes que agarrar y no tienes que decir nada? Y no puedes decir nada, ni vas a hablar con tu madre ni con nadie. Y si vas a hablar algo, vas a hacer tal vez con tu padre. Pero cuando no tienes padre, ¿qué haces? ¿Y qué consecuencias tiene esas formas de violencia contra ti hoy en tu vida? Bueno, ha sido bastante duro toda la situación que hemos pasado, y todas las cosas que han pasado, puedo hablar por periodos. En un periodo yo tenía mucha culpa de ciertas situaciones y circunstancias sobre el tema de que lo que estaba haciendo era un pecado. En ese momento yo creí en Dios y tenía una situación ahí porque no tenía de dónde sostener agarrarse toda esta situación. Y esa era la realidad, por eso había tanto eso, pero al ver además estos mandatos desde la religión que eran muy, que todo es un pecado, me hizo sentir peor. Y era como que tenía ganas de suicidio, tenía pensamientos muy malos en mi adolescencia de todo esto. Y realmente, por ejemplo, una de las cosas es que si no hubiera encontrado la música en ese momento que ha ayudado a hacer con esta situación, hubiera sido muy complicado. Tenía varios puntos de depresivos. Con mi familia se ha empezado a volcar una situación de odio, bronca, ira, rabia contra mi madre, ¿no? Y que eso terminó en crear una relación muy, muy, muy mala contra mi madre. Porque yo como además, o sea, de que este hijo de puta haya hecho todas estas situaciones. No es hijo de puta, es otra perdón, cosa, es un violador. Este violador haya hecho estas cosas, además de haber hecho eso, o sea, yo terminaba diciéndole a mi madre que ella tenía la culpa o culpabilizándola de todo esto. Y eso para mí es muy difícil. Es muy difícil. Se me han cortado muchas cosas y en muchas ocasiones he tenido hasta ganas de suicidarme. Después vamos a trabajar sobre cómo es que ustedes logran y deciden denunciar. Yo estoy muy agradecida por lo que has hecho en este momento de aclararnos con esa transparencia, con ese detalle. Que no tiene que ver con el morbo, tiene que ver con que por favor entendamos lo grave de lo que estamos hablando. Vámonos otra vez, Rufo, a la pausa y vamos a escuchar a la víctima número 2. Está acá la compañera que está acompañando a todos ellos, está llorando, porque duele cualquier forma de violencia, pero duele mucho más cuando una forma de violencia contra un grupo de guaguas se da al interior de una institución educativa. La impunidad, el marco para ejercer esa violencia es mucho más grave. Estoy pensando en lo que hace la iglesia, ¿no? Que hay grupos que tú dices, pero ¿cómo puede ser que hayan 300, que hayan 400, que hayan 500 víctimas? Si acá el compañero nos ha hablado de un grupo de 11 y que eran prácticas continuas, pero este manejaba muchos grupos, estamos hablando de Henry, Arispe y Vidaurre, esto es algo muy grave. Vámonos a la pausa y después vamos a escuchar a la víctima número 2. Deseo 103.3. Vamos a escuchar a la víctima número 2, que igualmente nos va a decir quién es, cuántos años tiene, a qué se dedica. Y luego nos va a contar él su historia de violencia. Por favor. Bueno, buenos días. Yo me llamo Sergio. No des tu nombre. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Ah, es un nombre. Exactamente, ¿no? Bueno, tengo 26 años. He egresado de turismo y actualmente estudio en historia en la UMSA. Trabajo eventualmente los fines de semana. Bueno, yo... ¿En qué trabajas? Trabajo en un restaurante, ¿no? Lo que pasa es que yo entré al movimiento Scout cuando tenía alrededor de 12 a 13 años. Primeramente entré en un grupo que no era este, en el que ha pasado todo esto. Posteriormente llegó a este grupo justamente por intervención de este personaje, ¿no? porque con mis amigos siempre frecuentábamos lo que es el distrito, y un día él estaba ahí jugando fútbol y se acercó a mis amigos y nos dijo que nos fuéramos a su grupo porque su grupo era mucho mejor, hacían cosas bastante divertidas y todo aquello. A causa de esto es como ingresamos al grupo Scout Israelita, es el nombre del grupo que sucedió todo esto. Bueno, desde que era niño, él siempre trataba de dividirse con los niños, ¿no? O sea, se dividía todo el grupo en tres ramas, digamos, o sea, en tres personas, ¿no? Tres dirigentes, uno de los dirigentes iba con las niñas. El siguiente dirigente iba con la mitad de los niños, ¿no? Y él siempre se agarraba un grupo de puros niños, varones. Lo que él hacía, obviamente, es, llegamos de un campamento, nos metía a un baño, entre varios, o sea, tres, cuatro personas o más, y decía, bueno, desnúdense, ¿no? Es algo normal, no te tapes porque te estás tapando tus partes, y todos somos varones aquí, no tienes por qué tener vergüenza. También, como lo había mencionado mi amigo, obviamente nos hacía trotar desnudos, juegos que todo el tiempo hacíamos desnudos. Y bueno, también hay que diferenciar en todo esto de que son tres personas, ¿no? Que estamos hablando de tres dirigentes que han mellado, digamos, la dignidad de estos niños y jóvenes. El primero es es Henry Arispe, el que ha abusado a personas, o sea, niños entre los 10 y 13 años. Bueno, yo recuerdo una ocasión que fue bastante traumante para mí, ¿no? Él hacía unos bautizos cuando llegaban niños nuevos o cuando tenían que irse a otra rama, ¿no? Él agarraba y nos hacía desnudar. Solamente teníamos que estar con nuestra ropa interior, o sea, nuestro calzoncillo, ¿no? Él agarraba y nos ponía en unas botellas que hacía desechos de orines con agua sucia, con pescado podrido, ¿no? Él también orinaba en la botella y hacía bastantes cosas asquerosas. Y este personaje agarraba y te echaba en las partes, ¿no? Y también agarraba un huevo y lo reventaba a modo de toquetearte, ¿no? Eso es lo que él hacía. Y eso es lo que él llamaba como un bautizo, como una bienvenida, ¿no? Bueno, yo fui sacado por este personaje porque, según él, yo ya estaba un poco maduro, que tenía que pasar de rama, ya tenía bastante edad para irme a otra rama, ¿no? Y justamente era por preguntas incómodas que alguna vez le hice, porque yo le mencionaba y le decía, ¿qué pasa si le cuento a mi madre de todo esto, ¿no? De todo lo que él hacía. Y él siempre decía, no, es algo normal, podrías decirle, pero es como que es una vergüenza, ¿no? Son cosas de hombres. No, podrías decirle, es algo normal, no pasaría absolutamente nada, no es nada malo. Entonces siempre lo normalizaba de esa forma. Siempre decía que si nos quejábamos, no éramos niños, porque esto era cosa de hombres, ¿no? Eso es lo que él decía. Bueno, posteriormente a todo esto, está por demás decir las ocasiones en las que él abusaba de los niños, de mis compañeros, de mi persona. ¿Tú has visto esos abusos? Yo lo he visto bastante veces, ¿no? Había niños que no podían, no, o sea, no sabían de masturbación y todo aquello. Entonces él agarraba y decía, yo te voy a enseñar, yo soy tu amigo, yo soy una persona bien de confianza, somos varones, y voy a enseñarte a lo que es la masturbación, ¿no? Y muchas veces se los metía, existía un baño que no tenía luz en el distrito antes, y solía entrarse con un niño. Yo lo vi, porque también hubo una velada en mi patrulla, que era distinta a la que había mencionado mi compañero, y a uno de mis compañeros, que no sabía, era bastante menor, tenía 10, 11 años, ingresó con él al baño. Entonces, para enseñarle lo que es la masturbación, ¿no? A oscuras. Entonces, yo me acuerdo que escuchaba como sollozos, como que asustado, y yo tocaba la puerta y le decía, ya basta, ¿no? O sea, saldremos, de una vez estamos aquí nosotros, y él siempre desde adentro decía, váyanse a la casa, los voy a castigar, ¿no? Eso es lo que él siempre decía, y por el miedo que infundía, era como que... tenías que hacerle caso en todo aquello, ¿no? Bueno, posterior a todo esto, fuimos hablando ya con mis compañeros y uno a uno me relataban sus casos, uno más fuerte que el otro. Fuimos atando cabos, ¿no? Entonces decidimos un día, ya cumplidos los 18 años, decidimos contarle a otro dirigente de otra rama en la que estábamos, porque ya éramos mayores. Y esta persona escucha el relato, ¿no? Lo único que dice es... Le cuentan lo que me están contando. Le contamos lo que te contamos a ti, María. Y bueno, me dice, qué fuerte es esto. Saca un whisky, empieza a tomar. Estaban en un campamento urbano ellos, con personas mayores que yo. Un campamento urbano es que hacen un campamento en una casa. Varias personas y hacen sus actividades desde la casa. Esto fue el año 2009. Nosotros éramos menores, estábamos saliendo del colegio. Este personaje se llamaba Gunther Montesinos, ¿ya? Le contamos a él, él dijo que iba a intervenir de alguna u otra forma. Esperamos mucho tiempo y no pasó nada. Cuando absolutamente dices nada. Mucho tiempo, ¿de cuánto estás hablando? Me refiero unos 3 años, 4 años, ¿no? Y de ahí decidimos hablarlo nuevamente con el director distrital, ya, que es el que está a cargo de toda La Paz. En ese entonces era Ever Gutiérrez. Esta persona nos dice que no era el momento de hablar de este tema porque la alcaldía tenía un problema con el distrito por la cuestión del terreno que está en la avenida del Ejército por el comodato. Entonces él nos decía, este Ever Gutiérrez nos decía que si hablamos en este momento, la alcaldía podría quitarnos los predios y todo sería nuestra culpa, ¿no? Obviamente ya ha pasado el asunto con la alcaldía. Este personaje, Ever Gutiérrez, le volvimos a contactar, unas 3-4 veces nos reunimos con él. Y lo que él decía era, de cierta forma, nos amenazaba, ¿no? Porque decía, si tú lo denuncias ahora, tú vas a entrar a la cárcel. Porque has callado todo este tiempo. Y nosotros también vamos a entrar a la cárcel. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Y eso es lo que él siempre nos decía. Era una forma de amedrentamiento, sí, ¿no? Que tenía este personaje. Y bueno, estas tres personas hicieron bastantes actos horribles que realmente no tienen nombre. Y bueno, ¿no? Estamos acá tratando de buscar justicia. ¿Qué actos horribles estás hablando? Bueno, el segundo dirigente, que es de nombre Gunther Montesinos, constantemente, él le manejaba jóvenes, ¿ya? Jóvenes entre los 16... Sí, 15 años. Desde los 15 años para arriba, hasta los 23, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que él hacía, en ese momento para nosotros... changos era una novedad el alcohol, ¿no? Entonces él agarraba y nos servíamos muchos tragos con él, salíamos con él porque lo veíamos como una... personalmente yo lo veía como un padre, ¿no? Tenía bastante confianza, me ayudaba en muchas cosas. Se podía decir que era una muy buena persona, pero cuando él ya estaba mareado, cuando estaba borracho... Él trataba de tocarte, ¿no? Intentó en alguna ocasión tocarme a mí. Y no es la primera historia, ¿no? O sea, varios de mis compañeros me dijeron lo mismo, que siempre que estaba borracho trataba de tocarte, trataba de hacer muchas cosas. Incluso un compañero me contó que esta persona lo había dopado para tocarle sus partes. Y lo había hecho, ¿no? Obviamente esta persona es totalmente respetada dentro de los scouts, todo el mundo lo quería, era una persona muy carismática. Bueno, la tercera persona es Ever Gutiérrez, obviamente él sabía de toda esta situación desde el año 2013, Ever, y él no hizo nada, ¿no? Como director distrital. El último abuso cometido por Henry, el primero, fue el año... ¿Por qué dices el último? ¿Ya no está como...? dirigente? Lo expulsaron. A Henry lo expulsaron. ¿Qué año lo expulsaron? 2014. A finales del 2014. El 2014. Él estuvo hasta noviembre del 2014 trabajando con niños. Pero lo expulsaron justamente porque lo encontraron infraganti besando a un beneficiario, ajá, de 8 años. Entonces, ahora, yo lo que sí quiero es que me digas, ¿cómo ha afectado esto a ti, en tu vida? Claro, bueno, primeramente me siento muy mal porque ahora que veo todo, son como, por lo menos, son más de 30 personas las afectadas, entre víctimas, entre niños, entre chicas y chicos, ¿no? Yo siento cierta culpa, ¿ya? Por haber llevado a muchos amigos. Yo les insistía de que tienes que seguir yendo a los scouts, tienes que ir a mi patrulla, no dejes de ir. He llevado muchas personas, amigos, hasta familiares, ¿no?, a los scouts. Obviamente siento una culpa porque el enterarte después de que a ellos también les ha sucedido eso, es como que yo los he llevado y les ha pasado por mi culpa, ¿no? Es una culpa que tengo y está latente ahora. Dentro de mi vida personal, también me cuesta mucho el entablar una relación, ¿no?, con alguna mujer, todo eso, por el momento en el que Henry de una u otra forma fue tergiversando, digamos, lo que era tener una relación sexual con una mujer y todo aquello. Entonces eso como que me confundió un poco, ¿no? Y me cuesta tener una relación constante con alguna chica, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves tú la cuestión de la homosexualidad? Yo no tengo ningún problema con eso. No, o sea, mientras todo sea con respeto, todo se haga normalmente, no tengo ningún problema con todo eso. Uh-huh. Uh-huh. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque estoy imaginando que hay alguna gente que está diciendo, ah, no, es que estamos hablando de violadores, estamos hablando de abusivos porque son homosexuales. No, esto no es un problema de homosexualidad. Este es un problema de abuso y de violencia contra menores, que no tiene como raíz la homosexualidad, sino tiene como raíz la idea de el poder y la violencia contra otros, ¿no? Vámonos ahora a una segunda pausa, Rufo, creo que tercera pausa, y después vamos a escuchar a la víctima número 3. ¿Quieres decir algo más, perdón? Sí, quisiera aprovechar el espacio para decir que esto no se quede en la impunidad, ¿no? Porque tengo miedo y mis compañeros tienen miedo de esta persona que es Ever Gutiérrez, porque es una persona que tiene bastante poder. ¿Por qué lo ves como poder? Porque yo entiendo el poder que él ha podido tomar sobre ustedes, conociendo sus vidas, manejándolos afectivamente, pero ¿por qué lo ves como con él, poder a escala social? Lo que pasa es que él tiene muchos contactos, ¿no? Él también tiene mucho dinero. Y en algún momento nos ha mencionado de alguna forma como que a mí no me puede pasar nada porque yo soy masón, ¿no? Entonces a mí no me pasaría nada de eso. Tengo bastantes amistades que son políticos, tengo bastante dinero, entonces es una forma de demostrar que tiene cierto poder, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así y es por eso el miedo que tengo y que tenemos nosotros, porque a esta persona le dieron medidas sustitutivas, ¿no? Y es justamente que tenemos, exactamente, y tenemos miedo de que pueda fugarse, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar después de la, ahora estamos, yo les quiero que ustedes me entiendan, quiero que la gente también nos entienda. Primero vamos a escuchar de qué estamos hablando, o sea, la cuestión personal, la cuestión de la violencia, la cuestión de la vivencia que ustedes han tenido. Después vamos a ver en qué está el caso, cuáles son las acusaciones, cuál es el nombre del fiscal y en qué están todos estos y qué posición está tomando los scouts institucionalmente. Entonces, por favor, ténganme paciencia. Lo primero es entender lo que ha sucedido. Vámonos a una pausa. Deseo 103.3. Escucharemos a la víctima número 3, que es un compañero que tiene también 36 años, me dijiste. 37, sí. 37. Por favor, contanos de ti. Bueno, soy cineasta, me dedico a hacer películas. Trabajo independientemente, tengo una productora y bueno, y estoy en, he sido scout mucho tiempo también, he sido dirigente, he dejado los scouts hace 7 años, 7, 8 años, porque me chocaron un montón de cosas y este hecho que a mí me sucedió con Gunter Montesinos como que definió y como que me salí de todo ese asunto muy decepcionado, y es algo que ya decidí que no voy a volver porque hay cosas que creo que no están bien y que no comparto tampoco, ¿no? ¿Tú te consideras víctima? Sí, yo he sido víctima de Gunter Montesinos. Yo era más grande, ¿no? O sea, yo a Gunter lo conocí cuando tenía más o menos 18 años. Y fue todo un periodo de... O sea, yo estaba pasando por un periodo muy complicado de mi vida, porque bueno, nunca tuve una muy buena relación con mi padre. Y como que Gunter aprovechó ese tipo de situación para hacerse más mi amigo, y fue una persona muy de confianza, pero también se aprovechaba de ese tipo de cosas como para manipular un montón de cosas en mi vida, ya que sabía mucho de mí, ¿no? En ese interín. Y fue muy complejo también, ¿no? Y cuando yo me he enterado de la denuncia que hicieron aquí mis compañeros, yo estaba fuera del país, y como que me recuperé un montón de cosas que, como decía mi compañero anteriormente, era uno que trata de negar, ¿no? O sea, es como que trata de o sea, no con existe. Las denuncias de ellos reciente vinieron a la mente. Claro, un montón de cosas que a mí me habían pasado y que uno, tal vez por poca información, porque ese es otro problema, ¿no? La educación sexual en este país es un desastre y no te dan herramientas necesarias como para dimensionar lo que a uno, lo que te está pasando, ¿no? Entonces es como uno después recién toma conciencia y va informándose y te va dando cuenta que ese tipo de actos o de cosas que tal vez uno creía que eran situaciones que habían pasado por una borrachera o por alguna cosa, son actos de violencia sexual y que te atacan a tu... O sea, a mí me ha afectado mucho a nivel personal y de relaciones afectivas y todo eso. Entonces, porque uno, yo ya era más grande y sentía esa culpabilidad también, ¿no? O sea, y cuando te manipulan de ese nivel o tratan de normalizar ese tipo de actos, uno como que dice, bueno, sí, pero es algo que cargas y que no sabes entender muy bien, ¿no? Si, bueno, y ya vas buscando y vas encontrando que no está bien que te hagan ese tipo de cosas y que no te violenten de esa manera. ¿Qué cosas son las que te hacían? Gunter Montesinos lo que hacía básicamente era como te llevaba a tomar y como era una persona de confianza normalmente al final de que todos terminábamos yéndonos a nuestras casas o ya él se ofrecía como a llevarte a tu casa en más ocasiones, y en muchas de esas ocasiones él como que empezaba a tocarme o querer besarme, y fue como muy... O sea, uno asume que es una cosa de borrachera y lo va pasando, pero después yo dirigía conjuntamente con Gunter, y en alguno de los campamentos, con el pretexto de que hacía mucho frío, más que menos, se arrimaba o me empezaba a tocar cuando nosotros éramos los dirigentes, ¿no? Los chicos dormían en un lado y los dirigentes dormíamos a otro lado, y éramos 3 dirigentes, una chica más, y Gunter se arrimaba hacia mí y como me empezaba a tocar, y era como muy molesto, ¿no? O sea, porque es algo desagradable. Y él lo normalizaba, no es hace frío y no sé qué. Entonces, como ese tipo de actitudes tuvo mucho tiempo, ¿no? O sea, y después ya informándome sobre eso, porque uno trata de como de acallarlo, y como yo ya no estaba participando hace muchos años de los scouts, es como tratar de entender qué es lo que realmente había sucedido, porque uno sentía cierta culpabilidad, ¿no? O sea, uno se siente así como algo no está bien tampoco, ¿no? Y yo venía de varias malas experiencias. Esto de mi padre desencadenó un montón de cosas, y como uno va buscando lugares donde encontrar, compensar ese tipo de falencias, si quieres, ¿no? Y ahí fue como que, bueno, me tocó esto de Gunter, que fue complicado porque después uno se da cuenta que era un manipulador experto, ¿no? En ese sentido, o sea, como sabiendo tanto de tu vida y jugando con ese tipo de información, siempre estaba como, no pasa nada, está todo bien y así somos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, como tratar de normalizarlo y orillando a... Porque una vez yo lo encaré y le dijo, no, o sea, esto no está bien, es como, ¿qué te va? Y él me dijo, no, yo soy bisexual y vos también, y es como tratar de convencerme de ese tipo de cosas que a mí me afectaron demasiado. Es una persona tan cercana, que en algún momento estaba muy cercana a mi vida, es como que te desestabiliza y te empieza a hacer dudar de tu propia sexualidad, ¿no? Y eso es muy complicado porque afectó en todas mis relaciones afectivas, ¿no? O sea, creer que no te puedes relacionar con personas o chicas o establecer una relación afectiva sólida o que puedas enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces desestabiliza, y a mí me ha costado mucho, ¿no? O sea, ha sido un periodo muy... muy difícil también, ¿no? O sea, porque estás siempre en la duda, ¿no? O sea, de que esto sea verdad. O sea, no tienes dónde agarrarte de esos elementos. Y ahí es como te causa mucho dolor, ¿no? O sea, porque no sabes, no te quieres vincular con nadie, ¿no? Entonces te empiezas a aislar y tienes pensamientos suicidas y todas esas cosas que te pueden suceder, ¿no? Y es complicado. ¿Cómo ves tú la cuestión de la homosexualidad, de la bisexualidad? ¿Cómo ves tú, en qué momento sientes que lo que te ha pasado en los Scouts, la violencia que has vivido ahí, ha afectado tus decisiones sobre tu opción sexual? O sea, yo tengo dos hermanas y un hermano, ¿no? Entonces, mi relación no, como mis hermanas tenían muchas amigas y siempre estaban en mi casa y siempre había eso. Entonces, uno se da cuenta que de niño o de joven, cuando empieza a descubrir medianamente su sexualidad, qué es lo que te va gustando, ¿no? O sea, qué vas descubriendo o qué es lo que te causa placer. Y entonces, yo he tenido un problema, varios problemas con homosexuales porque me han acosado, ¿no? O sea, aparte de esta persona. Entonces, yo sentía como en algún principio la homofobia, porque era una manera de defenderme también a mí, ¿no? O sea, porque el acoso ha sido muy duro, ¿no? O sea, llamaba a mi casa, me buscaba, y es cuando uno tiene 17 años o 18 es como está estableciendo con más fuerza y definiendo un montón de cosas, y que te acosen es como que te retraes también y generas en sí es miedo también, ¿no? O sea, yo creo que toda homofobia parte del miedo, o sea, de que realmente te pueda gustar, y eso es otra cosa. Pero también el hecho mismo que me ha pasado este tipo de cosas, y como reflexionando y buscando información y tratando de entender por qué sucedía esto, uno va aclarando, y ahora yo no tengo ningún problema con la homosexualidad. O sea, tengo amigos que son homosexuales, tengo amigos que tienen otras orientaciones sexuales, y me parece bien, yo las respeto, ¿no? Entiendo, y es un gusto, pero ya no le tengo miedo, ¿no? O sea, es una, creo que el miedo es la primera manera de defenderse y cerrarse y no tratar de entender. Y uno tiene que mirarse, reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, todo lo que a mí me había pasado y tratar de entender qué había sucedido y bajar esos miedos, ¿no? Entonces, cuando uno entiende y se calma, porque también es un problema de ansiedad y de rabia, porque uno tal vez de alguna manera cree que ha podido provocar este tipo de cosas, y ahí uno se siente mucho más culpable. Entonces, cuando uno ya baja ese tipo de cosas y se puede relacionar de una manera normal, madura, con otras personas, y como puede llevar adelante sus relaciones sin prejuicios y sin miedos, creo que es lo mejor que puede hacer. Y ahorita estoy más, eso me tranquilizó mucho y me liberó de muchas cosas y de muchas presiones también, ¿no? Vámonos a una pausa, Rufo, y después vamos a estar ya yendo a la síntesis, o sea, ¿se ha cometido? ¿Qué se ha cometido? ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es la posición de los Scouts? ¿Es una experiencia traumante? ¿Es una experiencia de violencia? ¿Es una experiencia de poder sobre el sexo y sobre el cuerpo de estos jóvenes que cuando eran niños, cuando eran jóvenes, cuando estaban construyendo sus primeras imágenes de sexo y de deseo? Vámonos a una pausa. Deseo 103.3. Sobre todo esto que hemos escuchado, está abierta una causa que tiene que llegar a un juicio. La causa está en fase de investigación. Sí, nosotros lo que estamos haciendo ahora es hemos generado un grupo de gente que puede ayudar a gente que cree que ha sido víctima de estas tres personas. Y le tres personas: Henry Arispe Vidaurre, Gunter Montesinos y Ever Gutiérrez. Sí, exactamente. ¿Los tres dirigentes de los Scouts o jerarquías tres, diferentes? Los tres eran dirigentes de los Scouts. Dos fueron jefes Scouts locales. Gunter Montesinos y Ever Gutiérrez fueron en un periodo de casi 12 años dirigentes de La Paz, ¿no? Ambas cabezas, responsables máximos. Y sabemos, y lo que nos interesa es que estamos en etapa de compilación de pruebas, la mayor cantidad de pruebas y de testimonios sobre estas tres personas, para que se establezca el juicio, ¿no? O sea, ahora, entonces esto es, la causa está abierta, la fiscalía ha recibido la causa. Sí, exactamente. ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es el delito que ustedes denuncian? Contra Henry Arispe tenemos ya testimonios y apoyos con relación a que es violación de menores y abuso a menores, abuso deshonesto a menores. Que el abuso deshonesto es violación. Y en el caso de Gunter Montesinos también tenemos como abuso deshonesto y corrupción de menores, porque incitaba a la ingesta de bebidas alcohólicas, él llevaba a gente menor de edad a lenocinios y él pagaba y él hacía un montón de cosas de ese estilo como para generar confianza y con eso aprovecharse él, ¿no? Ever Gutiérrez tiene dos causas. La primera es encubrimiento. Él sabía de los casos de Henry primero y de Gunter también y no hizo nada como máxima autoridad. Esa es su primera causa. La segunda es por aborto forzado, ¿no? Él, al mismo tiempo que era autoridad, aprovechando de ese poder y de esa relación, tenía una relación con una menor. Cuando la conoció tenía 16 años y promovió que 3 veces abortara. Yo he estado con ella en una reunión aquí en la Virgen de los Deseos. Ella no está acá presente y ella está muy, muy afectada. Ella está muy, muy afectada, definitivamente. Ahora, ¿cómo es que ustedes logran juntarse, logran tomar conciencia, logran tomar la decisión? Bueno, para comenzar toda esta situación es... primero, cuando hemos empezado a ser un poco conscientes de esto, era por el 2009, cuando hablamos primero con Gunter Montesinos y habíamos comentado toda esta situación esperando que haga algo, pero no se hizo nada. Después, cuando ya teníamos una mayoría de edad, comencé a estudiar psicología y por primera vez en uno de los cursos tomo conciencia de la realidad y de qué es un abuso sexual. Al salir de la clase yo recuerdo que estaba muy choqueado por toda la situación y bueno, era como, ¿ahora qué hacemos? Porque esta persona tiene un perfil, un pedófilo como es Henry Arispe, va a hacer lo mismo con los niños y sigue ahí. Y eso crea pues una culpa increíble. Y ahora sí ya era un momento de que era ya consciente uno, ¿no? De decir, esto está mal, él va a seguir haciendo y va, es un depredador con los niños. Él tiene que estar en una cárcel. Entonces, tomamos la iniciativa de hablar con todos los amigos, las amistades más cercanas que conocía de los scouts. Y ahí, bueno, se quedaba así, bueno chicos, ahora es el momento de hablar qué ha pasado, ¿no? Y todos comenzaron a hablar su experiencia y una era peor que la otra. Nos quedamos muy choqueados, si se puede decir, por toda esa situación. Y decidimos todos juntos decir, bueno, ahora ¿cuál es el paso que tenemos que hacer? Es hacer la denuncia a la autoridad máxima de los scouts. Porque esto no ha pasado ni en la iglesia, ni en la calle, ni en un patio, no. Ha sucedido en los scouts. Entonces tomamos la iniciativa de ir a hablar con Ever Gutiérrez y con Ever Gutiérrez se le comentó todo esto. Se le dijo, mira, nos ha sucedido todo eso, nos hemos abierto con mucha, mucha dificultad porque es muy difícil hablar de todo esto, es todo un proceso. Yo creo que es primera vez que un grupo de hombres adultos en Bolivia denuncian violencia sexual contra ellos. Si no me falla la memoria, ustedes están rompiendo un esquema. Están rompiendo el mito, no hay violencia sexual contra los hombres. Están rompiendo algo, una barrera, un esquema, ¿no? Y en ese sentido tienen un mérito muy grande. Yo los miro con mucho respeto, con mucho respeto. Ahora, los scouts, ¿cuál es el nivel como institución de responsabilidad? ¿Han pensado ustedes eso? ¿Hay en la causa? Porque claro... Los delitos son intuito persona, digamos, ¿no? O sea, no puedes juzgar al Estado boliviano de pronto, ¿no? Las personas que forman parte de la institución. Pero hay una corresponsabilidad. ¿La institución sigue abierta? ¿Sigue funcionando con jóvenes, con guaguas? Sí, a nivel estructural, yo te puedo decir como he participado tanto y he estado metido, yo he llegado a ser comisionado distrital de, de desarrollo de un ámbito muy específico. Entonces, yo analizando y entendiendo más, o sea, creo que es una institución que tiene que cambiar un montón de mecanismos y de entender un montón de cosas si es que quiere sobrevivir y si quiere llevar adelante una educación integral. Entonces, yo encontraba que hay un primer problema que es, como están en crisis, normalmente la gente que dirige o que está a cargo de los chicos no tiene ni la madurez emocional ni la madurez física como para llevar adelante el trabajo con adolescentes o con niños. Y institucionalmente podrías criticar que no tiene, o sea, ningún chico que empieza a dirigir a los 18, 19 años, como fue mi caso, pasa por un examen psicológico, ¿no? O sea, para ver emocionalmente si está maduro como para relacionarse con chicos menores, ¿no? No hay un examen psicológico que te garantice eso. La forma de garantizar no es un examen psicológico. Esa sería una garantía demasiado banal. Demasiado banal. Un examen psicológico. Igual dicen, examen psicológico en la policía. O sea, un examen psicológico no es un instrumento suficiente. Estamos hablando de Henry Arispe Vidaurre, Gunter Montesinos y Ever Gutiérrez como personas que están acusadas de delitos graves. Estamos ante el precedente primero en la historia de nuestro país donde hombres adultos denuncian violencia sexual contra ellos cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y es la institución, el contexto, eso fue dentro de los scouts, no fue en la calle. ¿Qué implica eso? El tema es ahora que la institución nos ha visto como un grupo que quiere desestabilizarlo o destruirlo, ¿no? Nosotros sabemos, y porque tenemos un montón de amigos que todavía siguen en los scouts y siguen haciendo. Entonces hay como gente que está absolutamente en contra de nosotros y cree que nosotros estamos mintiendo, ¿no? Que esto es, estas sobre todo estas dos personas, Gunter Montesinos, tenían como mucho prestigio interno y hay mucha gente que se resiste a creer que esto hayan podido hacer ellos. Y entonces hay un grupo de choque y hay un grupo de que directamente ha dicho que nosotros estábamos buscando dinero, que estábamos buscando otro tipo de cosas. Y consta que nosotros los hemos llamado para que vengan. Nosotros les hemos llamado para que vengan. Y incluso separadamente, si quieren, podían hablar, podían decir, no te digo otra versión, pero podían explicar cuál es la posición de la institución ante las denuncias, porque esto es una cosa muy grave. ¿Qué permisos necesita? ¿Por qué el Ministerio de Educación, por ejemplo, no ha intervenido? ¿Por qué el gobierno municipal no ha intervenido? Porque tú necesitas permisos para trabajar con menores. El escultismo desde el 47, creo, no tengo el dato específico, tiene una ley de protección. O sea, el Estado lo ha declarado como una institución que tiene ciertos privilegios y puede trabajar con jóvenes por eso. No tengo el dato y habría que buscarlo. El escultismo se considera educación alternativa dentro del Estado boliviano. Entonces, los cursos que se dictan y los dirigentes que cursan ese tipo de cosas y todas las actividades pueden ser tomadas como educación alternativa y en algún caso en el currículum formal sí pueden ser tomadas en cuenta como actividades que se validen, ¿no? Entonces esto yo lo sé, yo conozco muy bien, hay incluso un viceministerio de educación alternativa porque en Bolivia hay un fenómeno gigante de educación alternativa, pero el viceministerio debería suspender el permiso de los scouts en tanto en cuanto no se dilucide el juicio. Sí, sí, me parece. No deberían estar yendo ahorita niños, niñas, y yo estoy haciendo este programa especialmente por eso, porque yo los veo a ustedes muy sólidos, muy gente muy interesante, pero a mí me preocupan las guaguas que no tienen esta solidez y que ahorita están yendo a esa institución. ¿Qué papel juegas tú en todo esto? ¿Quién eres? Bueno, yo he sido parte del grupo durante 15 años y ahorita justamente me venían muchos recuerdos a la cabeza porque en la patrulla en la que yo estaba, los he conocido a los chicos. Recuerdo muchas veces que esta persona, Henry Arispe, los convocaba y decía, no, solamente los chicos pueden venir a la reunión, a esta reunión específica, ¿no? Y yo les decía, sí, chicos, tienen que ir, yo todavía los motivaba, entonces me genera muchas cosas, ¿no? El retroceder y el ubicarme también, cómo eran los bautizos, cómo esta persona también agredía psicológicamente, hablaba mal de los chicos, quería estar todo el tiempo con niños más chiquitos, ¿no? Entonces, yo recuerdo así que yo he trabajado también con lobatitos al principio, y recuerdo que los niños, al día siguiente, sus sleepings estaban mojados. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Y le preguntaba, y me decía, sí, es que no sé qué ha pasado, así, ¿no? Y después veía, y su pantalón estaba mojado. Entonces, los niños hacían pis. Entonces, todos estos recuerdos y cosas que termino hilando, te muestran muchos de los... de la violencia. ¿Y violencia contra las chicas no había? Estas tres, bueno, estos tres denunciados actualmente no, exceptuando Ever Gutiérrez, ¿no? Que tiene esta denuncia que es mucho más grave, que claro, al haber trabajado y sido tutor de esta menor durante más de 3 años, sabía todo respecto a ella, sus miedos, qué cosas quería ella lograr, qué cosas era más fácil. Bueno, y a ella yo quiero decirle que, porque yo me he entrevistado con ella, yo la he visto muy frágil, y yo creo que ella no ha venido hoy por miedo. Ella que venga, nosotras tenemos un consultorio psicológico buenísimo, que atiende casi gratuitamente, y que atienden unas mujeres jóvenes, con una visión linda, nadie la va a juzgar. Nosotras respetamos a la mujer que haya abortado, incluso si es un aborto forzado, ella tiene que procesar eso. Entonces, invitarla a venir a visitarnos, porque se ha quedado con las ganas de estar aquí por miedo. No hay otra palabra. Bueno, ¿para qué sirve este programa? Explíquenme. Todos van a decir algo y vamos a cerrar con eso. ¿Para qué sirve este programa? Porque yo no quiero apelar al morbo de la gente. No me interesa a mí explorar la morbosidad de nadie. Y tampoco me interesa que una persona que ha sido víctima de una forma de violencia exponga ese dolor sin para nada, por puro volver a revictimizar. ¿Para qué sirve este programa? Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Este programa sirve justamente para poder dar salida a nuestra voz y que todas las cosas que han pasado se puedan escuchar. A todas las personas que nos están escuchando ahorita, donde estés, es muy importante, uno, el hacer conocer esto, ya que realmente es muy difícil para nosotros el poder haber dado la denuncia de toda esta situación, y también el necesitar este apoyo de la sociedad, porque esto no ha sido un daño solamente a nosotros, ha sido un daño a la sociedad, ha sido un daño que ha pasado por generaciones a varios niños, porque esta persona ha estado durante este tiempo en los scouts y ha también perpetuado con estas personas crímenes, y es importante que se dé a conocer la verdad. Y quiero destacar unos puntos muy importantes en toda esta situación del por qué estamos queriendo que todas las personas nos escuchen y sepan esta verdad. En todo este tiempo del juicio, entendemos que en Bolivia es bastante complicado y es muy distinto el cómo afrontar los juicios, además de la revictimización. O sea, para el que nos está escuchando, es muy difícil cada vez tener que ir y exponer eso, porque todos nosotros también tenemos una vida y tenemos maneras en las que queremos sobresalir de eso y llegar a otras instancias. Pero es cada vez más difícil cuando tú ves que por temas de justicia o por temas que salen de las manos, se empieza a caer todo eso y tienes que cada vez exponer más las situaciones que te han pasado, que son muy íntimas. Ever Gutiérrez, en toda esta situación, cuando nosotros le habíamos ido a hablar en su casa, diciéndole toda esta situación, nos enteramos después, por justamente esta chica que nos comenta, que ella estaba escondida en su cuarto el día que nosotros habíamos ido a hablar de esta situación con él. Eso destaca de que justamente no ha hecho nada con esta persona, con Henry Arispe, no lo ha botado de los scouts, no ha hecho nada por cuidar lo que él estaba haciendo, porque estaba cometiendo un delito. Él había estado con ella tres años, la ha formado, ha tenido lo mismo que nos han hecho a nosotros con Henry Arispe, él lo había hecho con ella, porque ha tenido la manera de cómo saber todo, de cómo saber cómo está estructurada para aprovechar de ella. No es una situación que se arregle, o sea, un chico no se va a arreglar con una chica dentro de cualquier otro lugar con esa diferencia de edad, además, porque él le doblaba, creo, la edad de esa situación. 20 años mayor, eso no pasa. Él estaba viendo las formas de hacer eso. Después de eso, además, esta persona la habían ingresado a San Pedro. Cuando le ingresan a San Pedro, él pide medidas sustitutivas y en su manera de actuar legalmente, ahora quiere cerrarnos las puertas de la justicia a nosotros y liberar al pedófilo que está ahorita en San Pedro. ¿Por qué? Porque está presentando prescripción a lo que nos ha pasado. Es el colmo que, además de lo que él ha hecho, busque liberar a las otras personas y que se dé por prescrito lo que nos ha sucedido. Nos habrá pasado a los 11 años, pero hay formas legales, y eso se verá en el juicio, pero queremos dar a conocer eso. Está tratando de liberar, además, a estas otras dos personas que también están en San Pedro. Otro punto muy importante es el abuso de poder que él ha utilizado desde el ser dirigente, desde el amedrentamiento, desde la amenaza, porque él es abogado, además, y desde el momento en que nosotros tratamos de hablar, él siempre nos amenazaba con que si no conseguíamos las pruebas, nosotros íbamos a ir a la cárcel. Y en el juicio, una cosa que voy a mencionarlo es, le dijeron, ¿y usted es el Ministerio Público para ir a recoger las pruebas de las personas? ¿Quién se cree? Incluso lo tomó como broma, con sus palabras, y lo digo así. Ah, primero me decían que era una persona, después me decían que eran dos, después 10, después 100. Y ahí le cortó el juez, le dijo, usted con 100 personas y usted no hizo nada. Esa arrogancia, esa situación en cómo hace, es impresionante. Además, el día que ha pasado la audiencia de medidas cautelares, que él estaba pidiendo tener medidas sustitutivas para poder ir a su casa, una semana antes de que se le dé la medida sustitutiva de detención preventiva en su casa, ha amenazado de muerte a una de las víctimas. Me sorprende que los jueces o vocales que han estado ahí viendo eso lo hayan dejado libre. Si ha habido una amenaza abierta a una de las víctimas. Otro punto que es impresionante, que no me parece que es de lo peor que está pasando, es el lo que está sucediendo ahora. Ahora se lo ha citado a que declare sobre este tema del aborto forzado, porque esta persona, esta mujer, la ha hecho abortar 3 veces y casi termina con su vida. Y lo peor de esa situación es que esta persona ahora está queriendo evadir el poder ir a declarar bajo todas sus formas. Está interno ahora supuestamente en la clínica Rengel, y si nos está escuchando, vamos a llegar hasta el final con esto, porque tiene que hacerse justicia. Esta clínica Rengel habrá que ver, porque al parecer es porque tiene una amistad que tiene estas clínicas. Esto ya es el colmo de todo su arrogancia. Cuando ha salido del juzgado, y hay, búsquenlo en internet, hay imágenes, él ha salido levantando el dedo del medio a todas las personas. ¿Así lo dejan salir? Esa persona tiene que estar en esta posición ahorita, él debería estar en la cárcel. Y peor aún, si quiere sacar a un pedófilo de la cárcel, que ahorita hemos logrado eso. ¿Para qué más sirve este programa? Hay dos cosas que creo que ayudan. Uno, creo que es importante que la gente entienda lo complicado y lo complejo que es denunciar como hombre en un caso de estos. Y lo segundo es que nos sirve a nosotros para decir que cualquier persona que haya pasado por esto se junte con nosotros. Nosotros tenemos ayuda desde los abogados y también psicológica, y podemos acompañar también, como lo estamos haciendo con todas las personas que han padecido este tipo de... ¿Cómo pueden juntarse con ustedes? ¿Cómo les buscan? Bueno, tenemos un grupo de amigos de los Scouts. Lo podemos dejar aquí, y los que quieran contactarse pueden acercarse a la radio. Puede ser un lugar perfecto. Que nosotros podamos contactarlos. Tenemos una página en Facebook, una fanpage que puede, si nos escriben por ahí, que es Verdades de Boca a Boca, ¿no? Uh-huh. Entonces es como ahí... son como dos medios que, si se quieren conversar con nosotros, o tenemos esta ayuda psicológica con gente de la Católica que son muy profesionales y que pueden ayudarles también. Creo que también ustedes tienen ese servicio psicológico que lo acabas de mencionar, y son cosas que nosotros podemos hacer. Creo que eso es importante. Tenemos conciencia de que el sistema judicial boliviano está podrido y es una porquería, pero creo que la sociedad civil organizada, nosotros como personas que tenemos la voluntad de que este tipo de acciones no se repitan en ninguna institución, en este caso los scouts o cualquier cosa, es importante denunciar y hacer conocer este tipo de casos para que no se vuelvan a repetir, ¿no? O sea, porque es un daño que es complejo, que cuesta, y que salir de eso genera, o sea, es muy importante salir de esto, o sea, que no se repitan este tipo de cosas. Para eso sirve esto, para que se conozcan estos casos, para que no se repitan, para que la gente entienda que no está sola, que hay gente que la podemos ayudar, porque tal vez hemos pasado por lo mismo, y esa es la ayuda que podemos hacer a nosotros, entre nosotros, ¿no? O sea, para que esto no vuelva a ocurrir. Claro que sí, y yo quiero decir que esto sirve también para romper mitos, sirve para apoyar. Radio Deseo se compromete con este caso, por supuesto que sí, cuando ustedes necesiten hacer otras denuncias concretas, porque un juicio es un largo camino, lamentablemente, demasiado largo, y también sirve para que quienes tienen a sus guaguas en los scouts, mañana vayan, o hoy día, o ahorita, suspendan esa relación. Es probable que les nieguen, que les mareen, que les quieran convencer, lo que sea. No puedes llevar a tu guagua a un lugar donde hay un margen de duda tan grande de que esto siga ahorita ocurriendo hasta este momento. Porque los scouts, como institución, no ha tomado posición a favor de las víctimas, sino a favor de los victimadores. ¿Algo más? Sí, bueno, quería también mencionar que la idea es llamar a nuevas personas que hayan pasado por este proceso para que puedan denunciar también y recibir el apoyo nuestro. Y la idea de todo esto es prevenir. Realmente no queremos que esto les vuelva a pasar a ningún niño, a ninguna niña, en ninguna institución, y menos en los scouts, que ahora están no están apoyándonos con los requerimientos en los plazos en los que nosotros los necesitamos, lo cual perjudica mucho el proceso, ¿no? Yo quiero decirles una cosa, es consejo de un conejo. Yo soy ajedrecista, juego ajedrez. En ajedrez, la mejor defensa es el ataque. Viceministerio de Educación Alternativa, suspensión del permiso para los scouts de operar aquí. Y Gobierno Municipal de La Paz, suspensión del comodato por esta causa, no porque volaron las mariposas, por esta causa. La mejor defensa es el ataque, porque la justicia está muy podrida. Bueno, también queríamos hablar un poco de que estos casos, la posibilidad de hacer la denuncia se hace muy complicado, ¿no? Entonces, que las personas que todavía están dubitantes y están atacando y están desmereciendo a los testimonios de los chicos y de las chicas, se pongan también una mano al corazón, que esta es una posición muy difícil desde el punto en el que están, es una posición muy difícil para seguir. Ustedes no les dejen valor, no les den valor. A quien les quita valor a ustedes, no tienen ustedes por qué darles valor, ¿no? Es decir, aquí no es un problema de credibilidad. Aquí es un problema que no pasa porque ustedes no tengan credibilidad. Aquí yo no estoy pidiendo credibilidad para ustedes. No hay duda de lo que ustedes están poniendo sobre esta mesa, porque no tienen otro motivo para poner sus vidas, sus cuerpos en estos micrófonos. No existe otro motivo. Entonces, esto es algo muy grave, y estos compañeros están rompiendo una barrera histórica en el país. Ubíquense, porque romper una barrera histórica no es fácil. Yo lo sé como lesbiana, no es fácil. Lo dejamos ahí. ¿Quieren decir a alguien algo más? Que no quiero que se lo lleven a su casa. Bueno, yo quisiera decir a cualquier persona que nos está escuchando, tal vez hay alguien en este momento, porque yo recuerdo también cómo ha sido todo este proceso, y si tú nos estás escuchando y has pasado por algún tipo de situación de violencia, por algún tipo de abuso sexual, porque realmente es muy difícil para los hombres también decir y hacer las denuncias, no tengas miedo y que puedas buscar los medios para apoyar, y también nosotros estamos acá, porque eso es lo que estamos buscando. Acá no hay una búsqueda de dinero, ni económica, ni nada. Lo que estamos queriendo hacer es sentar un precedente para justamente hacer que este país mejore, y para mejorar y que no existe este tipo de situaciones más y que no se den. Entonces, acá estamos también para apoyarte a ti. Deseo 103.3.